Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Flor Marina Montalvo, coordinadora de la Zona 1 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, informó que a través de las agendas culturales se ha podido brindar al público espectáculos de calidad en diferentes espacios de la fábrica en Imbabura. Una de las programaciones de mayor impacto ha sido la presentación de la Compañía Nacional de Danza. A este evento se sumaron las presentaciones de Quinta Esencia, la Compañía de Teatro Tereques y Niño de Cristal, Manu Star, Takiri, entre otros. Este fin de semana, el picnic de palabras llegó a Andrade Marín con el objetivo de sensibilizar a públicos de todas las edades sobre el hábito de la lectura y el espacio público. La agenda cultural de abril se cerrará con el homenaje a Juan Flores Ruales, uno de los escritores más reconocidos de Imbabura. En este espacio, que contará con la participación de artistas y gestores culturales de todo el país, se hará una retrospectiva de su obra literaria y sus composiciones musicales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.